sí que le doy un poco de información, porque los hechos de mayo son fundamentales. Son fundamentales durante la Guerra Civil, porque sobre todo por la interpretación que se le ha dado posteriormente. Es decir, desde la universidad, desde los estamentos políticos, ¿qué tipo de interpretación se ha dado? Pues la interpretación que se ha dado siempre es la misma y siempre concluye en el mismo resultado. Es decir, fueron provocados por la CNT, eso es falso. Ellos siempre aluden, es decir, fueron provocados por la CNT. Yo me valido de documentación del PSOE, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y de su entorno y sus apéndices, para demostrar que el golpe estaba preparado por ellos. Es decir, ellos tenían ya el objetivo, desde el propio mes de octubre, cuando se terminó el Comité de Líderes Antifascistas, el 10 de octubre, de tomar el poder de alguna manera clara y concreta. Es decir, en la primera remodelación del gobierno, en diciembre del 36, cuando ya compran al PUB, ellos ya están muy claros y concretos, y ellos van a hacer muchas cosas. A partir del mes de marzo intentan suprimir las patrullas de control y los tribunales populares, y ya intentan institucionalizar lo que podríamos decir la República solamente con partidos políticos, escombrando los sindicatos. Cuando la CNT, que era un sindicato global, que llamemos ahora un sindicato global, es decir, que abarcaba la parte social, sindical, etcétera, etcétera, no podía estar fuera porque era la organización más grande que había, no solamente era la más grande, ella sola era más grande que todos los demás juntos. Por tanto, era irracional escombrar a la CNT. Pero el planteamiento es eso. Antes de comenzar, ¿qué quiero decirles otras cosas? En primer lugar, los dos libros que han aparecido, que no hablará mucho, que habrán aparecido, que son dos libros que están muy documentados, son dos libros amplios. Uno está escrito por Ferran Gallego, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un libro claramente PSU. Además, es una propaganda PSU descaradísima. Es PSU. Es decir, aquí intenta él demostrar, por medio de documentación, sin tocar la documentación del PSU, porque claro, si toca la documentación del PSU, se queda toda su estructura de investigación fuera, que el golpe lo dio la CNT y que la CNT estaba dispuesta. Y aquí tenemos a otro señor, se llama José Luis Martín Ramos, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Igual, como peor. Es decir, la culpa de la retaguardia, de los incontrolados, de los que no se sabían quién era, de los que quemaban iglesias, de los que lo mataban y todo, eran los de la CNT. En este libro se recoge de una forma sutil, muy bien documentada, hecha por gente que viene del marxismo, con formación del marxismo, pero cuando uno hace un análisis desde fuera, sin conocer los hechos de una forma profunda, se da cuenta de que, bueno, los de la CNT pues serán los funcionarios. Estos dos libros, yo os lo digo por si alguno los quiere consultar en alguna biblioteca, pero que indiscutiblemente como documentación nos sirve, porque esta documentación que yo tengo, por ejemplo, aquí, esta documentación, que son los documentos originales, ni se los han mirado. Pues claro, tú haces una investigación histórica sin mirarte los documentos, estás haciendo lo que decíamos el otro día, ciencia ficción, novela. Eso es mejor que escribas una novela histórica. Hay mucha gente que se ha dedicado a ese tipo de género y ya ha tenido mucho éxito. Dicho esto, también querría decir una cosa muy concreta, es el maquis. Volvemos al maquis. Es decir, por favor, guerrilla, por favor, guerrilla, por favor, guerrilla. Muchas veces la propia guerrilla, cuando entraba, en los años sobre todo finales de los 40, principios de los 50, venía relatada por el propio Partido Comunista. Por el propio Partido Comunista, que aplicaba la táctica, si yo no controlo, destruyo. Quiere decir, la táctica de tierra quemada, que lo ha hecho siempre toda su vida, y lo seguirá haciendo. Es decir, el marxismo, ya por ideología, en la primera internacional después del Congreso del 68, cuando hay la gran separación a partir después del Congreso de los 70, entre los federales y los jerárquicos, que pueden ser los comunistas, Marx decide destruir la internacional porque no la controla y se la lleva a Nueva York para intentar controlar la internacional. Prefiere cargarse la organización europea porque él no la puede controlar. Y ese tipo de táctica es lo único que ha hecho el marxismo. Destruir, destruir, destruir. La mayoría de toda la teoría marxista son plagios. El señor Marx, que en la biblioteca antropológica de Londres, se dedicaba a copiar la teoría de David Ricardo, de los fisiócratas, etcétera, etcétera, y a acumular una gran enciclopedia. Pero lo suyo lo podemos encontrar en las cartas, en la correspondencia que tenía epistolar con los militantes de su organización, en los cuales se ve bien claro quién era el planteamiento de Marx y cómo iban a funcionar posteriormente los partidos comunistas igual que él. Es decir, incluso la socialdemocracia alemana, que era marxista, no quiere saber nada con él. Que tiene un partido militario en Alemania, que prácticamente ni existe, porque la teoría ya sería planificada desde otra perspectiva y ya la habían abandonado. Entonces, sabiendo todo eso, tenemos que tener constancia que sobre los hechos de mayo siempre nos plantearán la teoría marxista sobre los hechos de mayo, que les va muy bien al mundo reaccionario del catolicismo, que decir que las iglesias vacunaban los anarquistas, esto es falso, porque los anarquistas las aprovechaban porque eran edificios muy eficaces para hacer una cantidad de infraestructuras increíbles, y que muchas de las iglesias, la muerte de curas, era propio del propio catolicismo, que había creado una rivalidad brutal entre ellos y se pasaban cuenta simplemente una vez se había producido el hecho de la revolucionaria, pero que no tiene nada que ver con los planteamientos de los anarquistas. Entonces, a todo este aspecto se unen todos en contra de la CNT, y estos libros que van apareciendo constantemente dan igual. Otra serie de libros que nos ha puesto en la bibliografía son libros que no los voy a comentar ahora porque son planteamientos trotskistas. Entonces no voy a entrar en esos planteamientos trotskistas porque ya habrá tiempo de discutir lo que son los amigos de Durruti, etcétera, etcétera, etcétera, de unas perspectivas que yo considero que se pueden discutir, pero que no es el tiempo porque no tenemos tiempo prácticamente para hacer nada. Pero como he dicho antes, es decir, en marzo del 37 ya se ha planteado la toma del poder. Es decir, el PSU lo está abandonando todo, el PSU lo está criticando todo, y el PSU está buscando ya una forma de conseguir el poder. Y las acciones ya las va a llevar a cabo de una forma concreta. Sobre todo con la alianza del señor Negrín, entonces era ministro de Hacienda del Gobierno de la República, y controlada por tanto los carabineros, y la primera acción importante de Cataluña resaltada va a ser la toma de la frontera. Ellos van a tomar la frontera fundamentalmente porque las armas que se compran de una manera indiscriminada también, están todas en la frontera. Las fábricas de producción francesas, la mayoría están en la frontera del sur. Entonces ellos necesitan controlar la frontera. Entonces, para controlar la frontera, van a dar un golpe de efecto. Y desde el Ministerio de Hacienda, desde la Gaceta de la República, van a publicar una serie de decretos, una serie de cuestiones de tipo legal y normativas, y de esa forma van a intentar ocupar la frontera. Para ocupar la frontera van a enviar carabineros, tropas, y el primer asalto lo van a dar en Puchada. Es un asalto brutal. Luego, posteriormente, los apologistas del marxismo y los apologistas de los gobiernos que posteriormente fueron viniendo, o podía ser el franquismo o el pusimismo, van a apoyar las tesis de los marxistas diciendo que aquello se hizo simplemente porque los anarquistas habían instalado una dictadura, habían instalado una época de terror de dimensiones estratosféricas. Y eso será fundamental. Entonces, a partir de ahí, nos encontramos que en Barcelona se va a producir una serie de hechos, pero simplemente con un objetivo, eso, la toma del poder. Es decir, ellos, la intención, lo que ellos van a debatir de una forma más concreta va a ser: tomamos el poder, eliminamos las sindicales porque nos están molestando y metemos los partidos políticos. Claro, al meter los partidos políticos se meten ellos como partido político. Entonces quieren ellos, el gobierno del Frente Popular tiene que ser un gobierno de partidos políticos, y el gobierno de la Generalitat aquí tiene que ser, o el gobierno de la Generalitat de Defensa, tiene que ser también un gobierno de partidos políticos. Y la CNT y la UGT fuera. Fundamentalmente por dos cosas. Porque ellos, aunque controlan la UGT en Cataluña, el resto de España, la UGT es contraria al planteamiento del PSU y la Federal. Hay incluso, desde Madrid, el Largo Caballero y todo su entorno, en un momento determinado, de lucha interna, sobre todo desde los diarios que tienen allí en Madrid, se plantean expulsar a la UGT. Incluso hay un conato de expulsión, que no es, al final no es orgánico porque se llegaba a un acuerdo en extremis, pero ya hay un planteamiento de expulsar a la OCDE catalana. ¿Por qué? Porque sencillamente la OCDE catalana es un apéndice del Partido Comunista. tienen nada que ver con la estructura de la vieja UGT. Entonces, si ellos consiguen apartar a la UGT y apartar a la CNT, pues lo tienen ya el campeonato. Para eso se aviarán el Prieto, aunque luego a mediados del 38 a Prieto también lo echen, por sus fracasos militares como ministro de Defensa, y así irán liquidando uno detrás de otro. Ellos irán instalando a sus militantes, no más cualificados, pero sí lo que irán pidiendo, en una serie de departamentos, de ministerios, de control, y sobre todo lo que buscarán es hacerse con el control del comisariado y con el control del poder. Todas las batallas que se van a producir a partir de la batalla del Belchite, todas las batallas que se van a producir a partir del Belchite van a ser derrotadas. Y todas van a estar dirigidas por los napoleónicos. Todas van a ser derrotadas. Es decir, a partir, antes de la batalla de Guadalajara, en el centro de Madrid, la República, a excepción de la toma de Teruel, no va a conseguir ninguna victoria. La batalla de Ebro va a estar dirigida por los comunistas, y aquí hay documentación suficiente para demostrar que todo el comisariado, todo el ejército, todas las órdenes, todas las decisiones, la distribución de las unidades, todo pasó por el Partido Comunista. Más que por el Partido Comunista, por los vulgarmente llamados los ucranianos. Es decir, los agentes de la Comintern y las que tomaban decisiones en el seno del Partido Comunista, porque los Díaz, Casinaria, Hernández, Mijen, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Comunista era simplemente los intermediarios. Convierten a la orden, sus agentes que tenían aquí controlados, como Togliatti, que era el gran capo, tomaban las decisiones, se las transmitían a esta gente, a la Casinaria, a esta gente, a los Carrillo y a estos, y estos se las transmitían pues, al resto del partido. Por tanto, la batalla de Ebro, el planteamiento de la batalla de Ebro, hay que tener documentación muy clara del general Rojo, cómo plantea la batalla de Ebro y después cómo se desarrolla. El propio general Rojo en sus informes critica el desarrollo de la batalla de Ebro. Le ha dado una serie de órdenes que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque los asesores soviéticos han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, los hechos de mayo los podemos cifrar en eso, en la toma de poder. A partir de los hechos de mayo, cambia todo. Liquidan al FOM, que es un partido pequeño, trotskista y encrastado en la mayoría de la concepción marxista de las vanguardias dirigentes, y que en febrero del 37, marzo del 37, en Cataluña aún emitía documentos al PUM diciendo que podía controlar la UGT. Es decir, el descontrol que había en el PUM era a nivel de dirigente y a nivel de realidad. Bueno, estaban desfasados totalmente, no sabían ni dónde estaban. Desde el PUM se va a encontrar con el programa que cuando sean absorbidos por el Partido Comunista, cuando sean detenidos algunos de sus dirigentes, es que no se lo van ni a creer. Se creían que aún iban a dirigir a las vanguardias, es decir, las vanguardias iban a dirigir a las masas, como ellos ya llamaban, y muchos de ellos tendrán la suerte de poder refugiarse en el seno de la CNT o de las organizaciones afines a la CNT para poder salvar la vida. Porque lo que estaba claro y concreto es que viviendo irrealmente. Pues a partir de esta época, del 37, de los hechos de mayo del 37, toman el poder. Una vez han tomado el poder en el gobierno central de Madrid, con la caída del gobierno central de Madrid, viendo que si la CNT, al cabo de un mes, dos meses, tres, se van dando cuenta que si la CNT se va tanto del gobierno de la República como del gobierno de la Generalitat, cuando está en todos los ayuntamientos, tienen una gente de representación, porque ahí sí que no pierde la representación. La CNT nada más pierde la representación en la Generalitat y en el gobierno central, pero en los ayuntamientos no. Entonces, si la CNT continuando teniendo mucha representación prácticamente en todos los pueblos pequeños y pequeñitos, indiscutiblemente lo que no tiene sentido es gobernar sin contar con el partido, en este caso, sigue con la organización más grande. ¿Cómo puedes tener la organización más grande fuera del poder y tomar tus decisiones para que los otros no las vas a sumar? Entonces entramos en un tiro de aflojo que ya en las posteriores sesiones lo seguiremos explicando. Pero su objetivo principal fue, si tomamos el poder, desplazamos a la CNT. Yo tampoco, a veces no lo llego a entender, lo de los comunistas, pero aquí tengo, aquí en esta documentación me he hecho de un curso de adoctrinamiento del PC, 26-39. Es un curso de documentación excepcional, que prácticamente no la conoce nadie. Y te quedas asombrado de cómo ven ellos la realidad. Es decir, los que hacen el curso son gente que normalmente han ido a la escuela leninista de Moscú, y cuando han vuelto de allí con un sueldo de aliberado, ya no dan ni un pago, ya no saben lo que es trabajar, se plantean cuestiones desde una concepción burguesa y creen que las masas van a reaccionar a golpe de pito, cuando sabemos que el movimiento obrero en Cataluña y en muchas zonas del resto de España no funciona como masas. No es un movimiento de masas que se pueda amasar, ¿no?, de una manera o de otra, sino es un movimiento obrero bastante mucho más cualificado. Es un movimiento obrero que tiene ya una mayoría de edad y que puede pensar por él mismo. Pero los comunistas, lo que nos explican aquí, francamente piensas, pues esta gente estaba fuera de control. Esta gente no entendía. Incluso los agentes que ellos tienen de la Comirte, sobre todo los franceses, también vienen creyendo que lo que hay aquí es lo mismo que hay en Francia. Es decir, no acaban de entender lo que es el anarcosindicalismo y los planteamientos, las descripciones y los análisis que hacen sobre el anarcosindicalismo es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y entonces toda su estrategia se basa en conseguir el poder, y una vez que tienen el poder, todo se solucionará porque las masas son manejables. Pero no cuentan con que el movimiento anarcosindicalista no es un movimiento de masas. Es un movimiento organizado, es un movimiento que tiene personalidad propia, es decir, tiene capacidad para tomar decisiones. Entonces, cuando toman el poder, intentan reprimir a la CNT, o puede ser a las colectivizaciones de Aragón y otra serie de sitios, los propios colectivistas de la UGT les dicen: mamá, no podéis echar a esta gente, no los podéis reprimir, no podéis nacionalizar las empresas, porque esto se va a la quiebra. No podéis militarizar estas empresas, porque el momento que las militaricéis, además de que no tenemos capacidad para militarizarlas, la poca producción que hacen, lo hacen esta gente o los de la CNT. ¿Cómo los vais a echar? Y eso hace que en muchos planteamientos, viendo que la experiencia que les está surgiendo es de que por reales decretos, por órdenes, aquello no funciona, se tiren para atrás e intenten llegar a una serie de pactos. Luego pactarán con la CNT, con los comités superiores de la CNT, a partir del 38, ha entrado un ministro que será Segundo Blanco, que entrará en un ministerio de empresa, será un ministerio de instrucción pública, para decir que la CNT está en el gobierno. Pero el planteamiento es que en la Generalitat de Cataluña, donde la CNT es más poderosa y tiene más capacidad, es decir, el anarcosindicalismo está mejor estructurado y es la punta de lanza del movimiento obrero, no entrará la CNT en la Generalitat de Cataluña. Pero también hay que entender que con la caída de mayo 37, Negrín, cuando desplaza a Largo Caballero, sube al poder, se traslada a Barcelona y deja la Generalitat o la autonomía catalana sin nada. Por tanto, da igual estar en la Generalitat que no, porque no tiene ningún poder real. Porque todo el poder real lo asume el gobierno central. Es decir, el poder de fronteras lo asume el gobierno central, el poder del ejército lo asume el gobierno central, el poder de la gente lo asume el gobierno central. Es decir, hasta el año 37, como dice García Oliver, una reunión del Comité de Indígenas Antifascistas en septiembre del 36, reunidos todos los partidos, les dice a los que están allí, les dice: mira, señores, Cataluña ya tenemos un ejército, una justicia, una policía, una autoridad, una industria propia. Es decir, ya somos independientes, lo hemos traído nosotros, sin necesidad de ser nacionalistas. Es decir, este planteamiento no gusta en el gobierno central, porque es una pérdida de poder. Entonces, ¿qué hacen los separatistas? Companys y los nacionalistas. Pactan con Negrín y con toda la trupe comunista. Y la trupe comunista sabemos que son muy ágiles a la hora de negociar. Y cuando están negociando, prometen, prometen y prometen. Y una vez enviamos 5.000 guardias de asalto, toman la frontera, controlan el poder, Negrín le dice a Compañes, ¿con qué cuentas? Y Compañes le digo, mira, con unos cuantos nacionalistas, ¿qué dónde están? Es decir, entonces lo desarma totalmente. Luego aquí también se produce otro planteamiento. El Esquerra Republicana, en aquella época era un partido federado, no era un partido, no es ahora, es un partido nacionalista, era un partido federado y tenía una fracción que era Estat Catalán, que sí que era nacionalista, y era nacionalista de la línea dura, es decir, en un nacionalismo ultra, nacionalismo que podía tener connotaciones con el fascismo. Entonces, los que se exiliaron de Estat Catalán, los que se exiliaron de Estat Catalán a Francia, eso sí que se plantearon con Mussolini hacer una república independiente en Cataluña, pero fascista, bajo la protección de Mussolini. Lo que pasa que después de la caída del norte, sobre todo la caída de Bilbao, y del pacto de Santoña que hicieron los vascos con los fascistas italianos, en la cual los fascistas italianos les dieron una serie de garantías y los vascos firmaron la rendición, y una vez llegó Franco con sus muchachas, para aquellas garantías desaparecieron, se dieron cuenta que ellos no tenían ninguna capacidad para pactar con nadie, porque el fascismo italiano no era fiable. Y otra de las cosas que se argumenta es que precisamente para que no se produciera este hecho que se estaba intentando pactar por parte del movimiento nacional catalán con el fascismo italiano, por eso el gobierno de la república se trasladaba. Esa es una teoría que está por ahí, que anda por ahí, que habría que investigar y buscar papeles, que puede tener un contenido, pero que por ahora yo no he encontrado ni documentación, pero es una teoría, una línea de investigación que está ahí. Y dicho esto, pues os puedo decir que se producen los atentados del 3 al 8, y ese tipo de atentados que se producen, que no se los voy a explicar día por día, os he dicho antes, luego en el debate podemos hablar lo que pasó, cómo se organizaron, etcétera, que es más interesante. Ese tipo de atentados, por hecho, hubo dos actos de fuego, siempre organizados por la CNT y siempre interrumpidos por el partido. Es decir, siempre interrumpidos por los que habían dado. Hubo una represión de tipo bestial y desaparecieron militantes importantes, el Neri, etcétera, etcétera, con el objetivo de que ellos tenían como planteamiento. Y aquí lo podemos ver bien claro en esta documentación. Cuando se habla del PUM, se habla de partido fascista. Y el PUM está trabajando con los fascistas. Pero con el tiempo pudimos ver que no. El PUM nunca estuvo trabajando con los fascistas. Eran trotskistas o eran... Era un partido que había algún trotskista, pero la mayoría eran socialdemócratas. Tenía un poco que ver con el trotskismo. El propio Trotsky había dicho que había en 10 momentos que había que pactar con la socialdemocracia. Entonces el planteamiento es... ¿Por qué se produce este hecho? Pues simplemente los hechos de mayo es para tomar el poder. No es para poner orden. Porque si cogemos la documentación que envía, por ejemplo, aduanas al gobierno central, aduanas que dependía del Ministerio de Defensa, y en aduanas todos los informes que enviaba aduanas, los pasos fronterizos, que decía, desde que los patrulleros de la CNT se han ido de la frontera que ellos son colaboradores. Y el contrabando funciona de puta madre, la corrupción con 3.000 pesetas, le pagas 3.000 pesetas al jefe de puesto y pasa por Dios. Bueno, es decir, la mayoría, muchas veces el armamento que entra ya en Francia, cuando está retenido en Francia, ya está saboteado. Hay saboteadores, es decir, los tanto los fascistas como los nazis, en su servicio de inteligencia nazi lo que les va a dar. Y ese planteamiento está en la documentación. Eso tampoco te lo dice ni este, ni todo. Esto no te dice nada sobre el tema. Nada más te hablan de lo que han oído, ¿no? Pero además, si coges también todo el tipo de infraestructuras que hay para crear las tropas, las fuerzas de orden público, lo que son las unidades uniformadas, entonces hay las estancias. Tú los ves en los papeles, la estancia, la aval, el aval sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Es que la mayoría son del Partido Comunista, son de la UGT. También hay muchos socialistas, pero de la rama de tierra. Es decir, todo el Estado, toda la estructura del Estado la están intentando copar ellos. También te das cuenta que, por ejemplo, una toma de Teruel, Nosotros más de 9, a principios de diciembre del 37, principios del 38, enero del 38, participan las unidades confederales, efectivamente la 25 división, y una vez se está a punto de culminar la toma de Teruel, los comunistas, que son los que en aquel momento están en el ejército, porque el ejército el ejército de los catalanes se va desmembrando y se pone en el ejército autónomo o de maniobra, que es el ejército de Ebro, con la intención de incrustar buenas unidades para lo que después sería la posterior batalla de Ebro, ¿no? Sería a partir de junio del 38. Pero vemos que la toma de Teruel, en el momento que se va a culminar la toma de Teruel, retiran la 25 división y meten dos divisiones de carabineros del partido, de gente vestidos todos de Armani, muy bien vestidos, pero que vienen de la retaguardia, que aquí ni idea de lo que se va a pelear en trincheras o en combate. Y en la primera, acometida de algún tabor de regulares, se dan patadas en las espaldas y se quedan. En eso también hay informes, tanto informes que evalúa el propio Partido Comunista Interno, informes que se envían a Togliatti por parte de los corresponsales que él tenía, diciéndole la mala actuación del comisario tal, o del asesor soviético tal, que seguramente, una vez llegados a Moscú, los pusieron una pared, porque quedaron muchos de los que estuvieron aquí en España, por los errores que cometieron. Pero que demuestran con documentación suya que efectivamente los errores los cometen. Y a partir de aquí, si queréis, comenzamos el debate. Pero comenzamos el debate preguntando por el tema de los hechos. Yo me he querido extender en lo que es el desarrollo día a día, porque prácticamente tampoco tiene mucho sentido.